El grupo Earth, Wind & Fire con una canción que estaba de moda por estos días en el año de 1975, incluida en el álbum que se llamaba Gratitude, que llegaba al primer lugar. ¿Y a cuál álbum desbancó? Pues al Chicago 9. ¿Y qué tenía el Chicago 9? Era una recopilación de grandes éxitos del grupo del mismo nombre. Esta estaba allí incluida. Ellas son las 11:07. Make Me Smile, canción que fue incluida en una recopilación de los éxitos de Chicago. Bueno, me acaban de llamar y me dijeron, hey, mira Sergio, no hemos escuchado a la clientela al aire, ¿qué es lo que pasa? ¿Te has dormido? Y lo que le dije fue que fíjate que ahora he andado con mis ondas de que voy a poner tal cosa, preparé un montón de datos y usualmente cuando voy al teléfono me cambian por completo el chip y ya no puedo estar yo al menos dando los frutos que ando o cosechando lo que he andado sembrando, porque en la semana digo, hoy les voy a hablar de esto, les voy a hablar del otro, y me cambian el chip, pero ahorita ya que lo mencionaban, pues hagamos eso. 22-23-0172 está a su disposición, por si usted se le ocurre alguna cancioncita y dice, ve, ya abrió el teléfono este y no voy a tener que hacer cola, ni tampoco voy a estar sujeto a sus neuronas que a veces se le queman al aire y entonces, ¡ey! Se le olvidó mi canción, así que ya lo sabe usted, 22-23-0172, con todo gusto, vamos a acortarle el tiempo de espera y reducirlo a la mínima expresión. Espero. Eso sí que responda a mi disco duro con el montón de canciones y no me vaya a salir con algo que yo no tenga. Recuerde que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Ah, y ahora para los que acostumbran comer pupusas, durante la semana ya tenemos los podcasts. Ah, qué bárbaro, probando, te está sacando, aclarando la garganta. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Hola, ¿cómo te va? Una canción. Ajá. Una de Jerry Lewis and the Playboys. De Jerry Lewis y los Playboys. Sí. Ajá, ¿cuál de todas? Aquella, la del payaso. La del payaso. Vaya, pues, con todo gusto te voy a poner. Plaseando al instante. Sí, iba a ser al instante, fíjate. Bien, te acordás, va. Gracias, Sergio. Así como ponemos, nos ponemos a sufrir todos los sábados cuando abrimos el teléfono y nos lo piden al instante allí en Éxitos Musicales. El teléfono rojo. Que era gris, ¿verdad? Cuídate. Sí. Vaya, pues. Jerry Lewis, el hijo del señor que impulsaba mucho las teletones para beneficiar a todos aquellos que eran perjudicados por la distrofia muscular. Jerry Lewis, que hacía gran pareja como cómico con Dean Martin, Dino, que era parte también de la Rat Pack, la majada de Frank Sinatra de los mafiosazos. ¡Aló! Radio Box. Cabal, esta es la Radio Box, dígame. Mire, compañero, yo soy un fiel oyente del programa 1900 ayer. Lo felicito, tío. Una canción de 1900 ayer. Ajá. Sentado en el Muelle de la Bahía con Otis Redding. ¿Sentado en el Muelle de la Bahía? Sí, Otis Redding. Vaya, pues, con todo gusto ya se la voy a poner. Gracias, Sergio, y anticipadamente una feliz Navidad para ti y felicidades por tan lindo programa. Favor que me haces y te felicito por tu buen gusto. Modestia aparte. Vaya pues, cuídate. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Esta es la parte que él grabó por grabarla y dijo: voy a chiflar. Menos mal que no era salvadoreño, porque hubiera chiflado solo 3 notas. Y después dijo: bueno, la voy a cambiar. Pero le llegó la parca, se lo llevaron prematuramente y ya no pudo cambiar la canción como él quería. Otis Redding, sentado en el muelle de la bahía. Y tengo conmigo un muy buen amigo acá, el doctor Quiñones, Francisco Quiñones. Y el doctor Quiñones es me hizo un excelente regalo hace poco, porque él coleccionaba las 11 del 11, las letras que se publicaban todos los días viernes, primero en Diario Latino y luego en el diario El Mundo. Entonces él tuvo la gentileza de sacarle gigantescas fotocopias tamaño tabloide a todas ellas y regalarme bastante. Y hoy está aquí platicando, agarra tu micrófono por ahí, ahí está, jalátelo. Y está aprovechando, se escapó de la casa. Y él, bueno, ha tenido la suerte. Fíjate que yo no saco a mi hijo del hip hop, y vos ya por lo menos al tuyo lo tenés tocando con los muchachos que la semana pasada formaron parte de la celebración de la última sesión del Club Bitomaníaco, ¿no? Correcto. Conmemoraron, creo que, la muerte de George Harrison. De Harrison, y posteriormente hubo un concierto en Republic. Sí, hubo un concierto muy bueno, asistió mucha gente y parece que han quedado bastante entusiasmada la población. Así que vamos a esperar, ojalá que se siga promoviendo este tipo de actividades. Muy bien, así que estaremos pendientes de la próxima actuación. Y a propósito de los Beatles, en la próxima semana, no se olviden, el sábado tendremos un especial de los Beatles en Éxitos Musicales. Y hablando con el doctor Quiñones, me dijo: hay una canción que me encanta y le vamos a poner en 3 versiones. Esta es la original. Jesse Colin Young, de los Young Bloods, la hizo. Y los Young Bloods, aquellos de Get Together, la tocaron así. Y a esa canción en español le hizo letra a Oscar Olano y la sacó Así Es Como Ella Te Quiere.

terminemos el mini concierto de Three Dog Night con La Feria. Pase al 2x1, se acabó la peseta. Musiquita de la feria de agosto con el Cico de Chocolate, entre otras de las cosas, la lotería, chapaleando en el lodo porque siempre en agosto llueve. Tiempos aquellos. Faltaban apenas 27 minutos para las 12, las 12 y la gallina no se cose, decían las viejitas. Aquí sí la cocinamos con buena música, con este baño dominical de las neuronas, aquí en 1900 ayer. Yeah. That's why.